toda la noche. Tráiganme más aguardiente para mi mujer, lo que ella le pida. Voy a mi gozo nidero, ponte un par de temas colombianos. Bailarás y nosotros todos juntos festejando el sonido que nos pones pa' bailar, el sonido que nos pones pa' bailar. Cumbia, cumbia, cumbia. Se le echa. Con cuatro mujeres me gusta bailar a mí. Con cuatro mujeres yo bailo mejor así. Con cuatro mujeres me gusta bailar a mí. Con cuatro mujeres yo bailo mejor así. Yo bailo mejor así. Tequi, allí en Tropitango. Tengo cuatro mujeres para bailar cumbia toda la noche. Tráiganme más aguardiente para mi mujer, lo que ellas le pidan. Voy a mi gozo nidero, ponte un par de temas colombianos. Tú bailarás y nosotros todos juntos festejando el sonido que nos pones pa' bailar, el sonido que nos pones pa' bailar. Me gusta bailar a mí. Con cuatro mujeres yo bailo mejor así. Con cuatro mujeres me gusta bailar a mí. Con cuatro mujeres yo bailo mejor así. Yo bailo mejor así.